Psiconautas. Psiconautas. Psiconautas. Volar. Ser libre. Explorar los límites del infinito. Morder la eternidad. Mientras tanto, naveguemos relajadamente hacia el éxtasis. Psiconautas. Lunes de 22 a 24 por Radio Oga. Psiconautas. Psiconautas. Psiconautas. Buenas noches, acá estamos en el programa número 5 de Psiconautas, en el faldeo del cerro Piltriquitrón, el cerro colgado de las nubes. Mi nombre es Carlos, acá estamos con Itami. Buenas noches, Itami. Buenas, Carlos. Buenas noches, Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Y bueno, este es nuestro quinto Mecha. Programa. También. Mecha, bueno, estamos con todo el equipo de producción también. Mecha, Wanda, está Gustavo en los controles. Y Ezequiel arreglando todo con la antena. Y hoy estamos probando la nueva, la antena resucitada. Esperemos que esto nos da un poquito más de libertad. Vamos a ver si solucionamos algunos problemitas como que hemos tenido. Las llamadas telefónicas parece que van a ser más fáciles, todo eso. Va a ser menos caótico, ¿no? Sí, sí. Al parecer. Y bueno, una hermosa noche después de un fin de semana de nieve. Y mañana se viene más nieve y pasado también, capaz. Se viene y sigue la nieve y sigue la magia. Es inevitable que por lo menos un par de centímetros van a quedar pegados. Parece. Excelente. Nunca sabe, porque la nieve es lo más difícil de predecir en el mundo acá, local, climático. Por eso cuando sucede es un milagro. Sí, sí. Y viste la alegría que trae la nieve. Yo veía por Facebook toda la gente, oh, está nevando, y todos posteando, sí, viste, todos que están todos volviendo alegres, a la niñez, tirando alegre, un y nevó, qué sé yo, no quedó nada, un milímetro ahora quedó, y todos contentos. Pero está lindo. Nevó bueno, mucho. Pero viste qué lindo el patrón hermoso. Que se forma cuando los vas siguiendo y como que te pone en trance, ¿no? Seguir los copos es algo muy. Sí, te calma, ¿no? Una chica en Machine me dijo que hay un hermoso experimento que es cuando vas por un camino y está nevando, pararte, mirar un poco con el contraste con el sol y pensar por un momento que no son los copos de nieve los que bajan, sino nosotros los que subimos. Y parece que es una experiencia muy linda que quiero probar, claro. Suena claro que psiconauta. Sí, pues. Y bueno, vamos a escuchar un poquito de música para arrancar. Sí, por supuesto, como siempre. ¿Qué vamos a escuchar? Going to California, que es un tema favorito acá de Mecha, que también es mío, de Led Zeppelin. Me mata este tema, la guitarra acústica de Jimmy Page. Es wow. Y Going to California, bueno, ahí viví 22 años, o sea que tengo un feeling muy especial. Y esto escrito por un británico, ¿no? Paradojas de la vida. Escuchemos. Sí, pues. Spend my days with a woman of kind. Smoke my stuff and drink all my wine. Made up my mind, make a new start. Going to California with an ache in my heart. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers in her hair. My chances on a big jet plane. Never let them tell you that we're all the same. The sea was red and the sky was gray. I wondered how tomorrow could ever follow today's. candle and shade, the children of the sun begin to wave. Oh dear. It seems that the wrath of the gods got a punch on the nose, and it's starting to flow. I think I might be sinking. Straight at high. Find a queen without a king. They say she plays guitar and cries and sings. La la la. Ride a white mare in the footsteps of dawn, trying to find a woman who's never, never, never been born. Standing on a hill in the mountain of dreams, telling myself it's not as hard, hard, hard as it seems. It's hard. Está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta. Granollers 2158. Teléfono 491-680. Under Tattoo Studio. Tatuajes y body piercing. Diseños personalizados. Lo último en técnicas de body piercing, titanio y acero quirúrgico. Materiales descartables, tintas importadas. Venís y te tatuás. No necesitas sacar turno. Avenida San Martín 3515. Celular 1568-4629. A media cuadra antes del aeropuerto, Under Tattoo Studio. Almacén Naturista Las Muticias. Cereales, legumbres, frutas secas, harinas integrales, polen, jaleas, miel pura, milanesas de soja. Como siempre, la mejor atención. Avenida San Martín 1599 y Alberti. Teléfono 492-013. Farmacia del Duende, una de las pocas farmacias atendidas por un farmacéutico. Salud y belleza, obra social ceros, perfumes importados. Avenida San Martín 1650 y Santa Clara de Asís. Teléfono 483-189. Growing, espacio de diseño, indumentaria canábica, accesorios, diseñadores locales. Búscanos en Facebook como Growing Bolsón o en José Hernández 322. Remises Maxi, la mayor flota de autos del Bolsón. Seriedad, puntualidad y confianza. 455-400 o al 154-71-1400. Remises Maxi te pone en movimiento. Te pone en movimiento. En movimiento. Llama a Remises Maxi. Acércate y anotate para ir armando el recorrido de escolares. Contra la prohibición, Lo Planto, THC, la revista de la cultura canábica, todo sobre marihuana, en todos los kioscos. Bueno, me olvidé de agradecer al santo de la antena, que es nada más y nada menos que Miguel Massi, que con la mejor onda del mundo, este pibe es un genio, un gran amigo de una de las primeras personas que conocí acá en el Bolsón, y bueno, arregló la antena y estamos transmitiendo por antena, que nos libera para muchas cosas, podemos tener un poquito mejor calidad y nos va a hacer las llamadas telefónicas mucho más fáciles. Y hemos cambiado el teléfono, antes usamos el de mi casa, lo usamos el de la radio, así que si los que quieren participar, El teléfono de radio es 4455-800 o 4455-999. Y pueden mandar mensajes de texto al 15461-8033. O un correo electrónico a psiconautasfm@yahoo.com. O llamar por Skype a Radio Goga. O entrar en Facebook, como hace mucha gente, en Psiconautas FM. Bueno, te dije, Carlos, que a pesar que vos estás conduciendo y tenés toda la lista de temas, yo voy a tirar uno de entrada que no está en la lista y seguro que Fede se va a copar, que es, tenemos que hablar un poquito de fútbol. Yo estoy contentísimo porque perdió el antifútbol. Italia, con ese equipo de mierda que no tenía que llegar a la final, perdió y fue goleado por España, el mejor equipo para mí de todos los tiempos. Y qué pena para el fútbol que Messi eligió jugar para Argentina, porque con Messi jugando para España, España gana 3-4 campeonatos mundiales seguidos, no lo para nadie. No, me da lástima por el fútbol, bueno para la Argentina, pero es una lástima, estoy muy contento por eso, no sé ustedes, pero a mí me gusta el buen fútbol. Y los españoles ganaron dos Eurocopas seguidas y en sándwich una mundial, ¿eh? Hay que sacar su sombrero. A mí por ahí particularmente lo que me toca personalmente de este enfrentamiento es que se cruzan las mis dos sangres, digamos. Yo tengo sangre gitana. Yo también tengo las dos, así que... ¿no? Sí, yo... increíble, ¿no? La sangre, nosotros decimos somos un país futbolero y... y de ahí viene, ¿no? De esa sangre. Y todos los grandes futbolistas tienen apellidos italianos. Messi, Caniggia, claro. Maradona. Claro. Es muy común el nombre italiano en los futbolistas grandes de acá. Pero igual, convengamos que Italia ya robó el campeonato mundial de 2006. Yo todavía no me saco esa espina, ¿viste? Sí. Había 7 equipos mejores que Italia, por lo menos, ¿no? Y la manera esa trucha como... la típica tanada que le insultaron la hermana a Zidane para que diera, o sea, la tenían todo preparada, así como el arquero alemán y que tenía el machete, claro, ¿no? Pero el fútbol no se premia el mérito, es increíble, lo que se premia es eso, a veces el jugar a la, porque no, digo, no es justo el fútbol a veces, claro, jugar a menos, así que se jugar a la truchada, ¿no? Sí, increíble, sí. ¿No? Mundial de Alemania, por ahí Argentina merecía pasar, ¿no? Y no pasó. Y Y bueno, así es la vida. No es por merecer. Sí, sí, pero ahora, bueno, por suerte, yo estoy muy contento de que España ganó el campeonato mundial y... ¿Estamos al aire? Sí, sí, sí. A ver. Bien. Sí, hola. Hola. Hola, habla Celia. No se escucha bien, ¿eh? Bueno, bajo la radio, a ver. Habla Celia. Ahí está. Ahí está, que ya una parte para llamar por teléfono no escuché porque tuve que bajar también. Ah, esta es Celia, ya reconocí. Soy yo. No, a decirte, no sé si lo habrán dicho en el momento que bajé para poder hablar, pero que a mí también me encanta que se haya ganado Italia. Me acuerdo que el gallego puteaba con Italia, que decía que jugaba tan mal, ¿no? Pero esto que ganaron ahora me hace acordar al Mundial del 78, ¿te acordás? Sí. Como que estaba todo mal y estaban todos hablando de que habíamos ganado. Y que como ya es tan comercial el fútbol, no sé si no estuvo arreglado de que gane España en este momento. No, yo no veo ni ahí eso, ¿eh? Eso, ¿no? ¿Vos pensás eso, Carlos? No, que eso el del 78 ser, sí que estuvo bastante arreglado. El ejemplo del Mundial del 78 nuestro es un gran ejemplo de que muchas veces se manipulan resultados. Sí, bueno, el de Estados Unidos 94, que lo ganó Brasil, también está tal vez manipulado. Sí. Hola. Sí, hola. Hago una cosa, les dejo la inquietud y vuelvo a poner la radio, si no, bueno, no escucho nada. Está bien. Bueno, muchas gracias, Celia. Dale. Muchas gracias. Chao. Bueno. Sí, bueno, siempre surgen estas, hasta acá en el fútbol argentino, que estaba arreglado que River subió, que River bajó, que Boca hizo esto, es como que siempre está eso, ¿no? Nunca va a terminar eso. Bueno, de hecho, bueno, estoy seguro de una cosa, que la truchada que nos mandamos en el Mundial 78 fue que a Perú lo compramos. Y la tengo posta porque conocí un tipo en Estados Unidos, en California, que estuvo en un bar tomándose algo y escuchó una conversación de la selección peruana. Y ahí el tipo levantó los datos que sí, que los peruanos estaban vendidos en ese partido. Se echaron para atrás. Claro, se echaron para atrás. Y el arquero era argentino. El arquero de ellos. Sí, el arquero de ellos. Y vos fíjate que cuando ese partido lo he visto varias veces y era como que los argentinos hacían lo que querían, ¿viste? Como que estaban ahí paraditos. Claro. O sea, y ahí le robamos el campeonato a Brasil, porque, bueno, hubiera sido entre Brasil y Holanda, ¿no? Pero ese campeonato lo robamos. Y después, bueno, perdimos otros que nos robaron a nosotros. O sea que yo pienso que hay un equilibrio que a la larga se hace, ¿no? O sea, Italia ganó un campeonato que no me decía ganar y ahora quedó afuera bien, ¿viste? Goleado 4-0, me parece. Fantástico. Hay también como un karma futbolístico, podríamos decir. Sí, la Argentina lo ha sufrido para los lados. Me acuerdo, no sé, en el Campeonato Mundial de Francia, eliminamos a Inglaterra de una manera retrucha con penales, que Simeone le hizo echar a Beckham, y así también una vivada, y ellos jugaron con 10, igual nos dominaron, y terminamos 2-2, fuimos a penales y ganamos por penales. ¿Y qué pasó? Años después, Inglaterra nos gana en el grupo de la muerte 1-0 con un gol de penal medio trucho, ¿viste? Entonces, claro, todos lloren, bueno, lloraban, bueno, ¿por qué no lloraban en el otro cuando? O sea, estuvimos los dos lados, con Inglaterra pero, nos ha tocado eso. Pero ojo que Inglaterra nunca nos hizo un gol con la mano, ¿eh? No, ni tampoco bueno, nos hizo un gol que pasó a 7 u 8 y la y mandó claro, tampoco. Claro, claro. No, pues no, ayer, no, no, no, no, no, hay ciertos karmas que son sí, excedidos por ciertos talentos. Hay una sola, quién sabe qué. Una sola cosa de karma y demás en el fútbol. Pueden decir lo que quieran, pero Brasil tiene un dios aparte. Brasil tiene un dios aparte. En fútbol. En el fútbol. Y en cuestiones de alegría, creo que ese dios está empezando a reinar por otros pagos también, ¿no? Claro, puede ser. El también. Dios de la alegría. Claro. Sí. No, y por mucho tiempo Brasil era, o sea, fue el mejor equipo del mundo. O sea, la década, a partir de Pelé, por 20 y pico de años, era el mejor equipo del mundo. Y cuando no ganaban, era una noticia, como con Canilla también. El partido ese que lo dejamos afuera, nos metieron 40 tiros al arco. Nosotros metimos un ataque y les ganamos, les robamos el partido. Después sí, también nos ha pasado a nosotros, que hemos dominado y hemos perdido. Pero ese partido Brasil nos tenía ganado 4-0 como poco. Pero eso es lo que pasa, lo que te decía yo, que como sí, que no se premia el mérito. En definitiva, el que mete gol, aunque lo meta con la mano, ¿no? Sí, sí. El fútbol premia mucho, el folclore del fútbol, no es como el rugby, por ejemplo, que entró o no entró, che, ¿qué hizo acá? No, va a repetición, ¿no? Es como que la parte del folclore está en el... ¿Hubo una ayuda o no hubo una ayuda? ¿No? Claro. Le da... Claro, eso es para estimular la charla en el café o en el pub para después del partido, para que puedan claro, cosechar más guita, me parece. Yo creo que sí. Hay una frase de Einstein que leí hoy que anda por el lado de, no es exactamente, es una paráfrasis, pero dice algo así como que tenemos que inventar el juego donde no gane nadie, los humanos. Sí. Nada, algo para pensar, sí, pero un de poco. De hecho hay algunos juegos así que no gana nadie. He jugado algunos. El Go es un juego que me parece que anda por esos lados, pero es muy difícil de jugar, para mí por lo menos. Sí, es un juego aparentemente fácil y muy complejo. Como el cosmos mismo. Bueno, vamos a un tema musical, cuando volvemos te paso de vuelta la batuta a vos. Vamos con Carlos Vives, un poco de música colombiana. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como sentidos con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma. somehow that takes its time. But the shack outside the game, you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go. Seguimos en Psiconautas, en el programa número 5. Queremos mandar un saludo a Nico, que está en la cima del Piltriquitrón, que siempre nos está escuchando y mandando saludos. La vez pasada mandó un saludo y yo lo leí tarde, así que bueno, un gran abrazo. Y vamos a hablar un poquito de los mayas y la rueda, ¿qué les parece? Ah, tenemos mensajes, perdón. Sí. Mercedes. Primer mensaje es de Silvina Jasiuk Cluca Arraigada, que dice gracias por la invitación. Después dice Jorge Alejandro Ruiz, qué buen programa. Y siempre la participación de... ¿Dónde estás? Marcelo Brigato, que... nos envió un avance, o sea, un pedacito de Thailand, de una película de Terry Gilliam que vamos a hablar quizás en un ratito. Qué bien. Y nos mandó también otras cosas que se pueden ver en el Facebook de acá de Psiconautas. Y bueno, el último mensaje por ahora es de Ana Mecánica Lunar, que dice buenísimo. Esos son los mensajes. Genial, muchas gracias. Bueno, tenemos un tema acá para tratar, los mayas y la rueda. Digamos, muchas veces o mucho tiempo se pensó que los mayas no conocían la rueda. Hoy sabemos que no es así y la tenían en el arco ritual de su juego sagrado. La usaban, la tenían en figuras, en juguetes para niños. Conocían el concepto de rueda, sabían usarla, pero no la utilizaban al parecer. ¿Por qué? ¿Les parece que puede ser? Bueno, yo estuve leyendo un poco en internet y descubrí que lo encontré en varios lugares para darme cuenta que había una tendencia desde varios diferentes antropólogos científicos que concordaban de que, en primer lugar, no había animales de tiro. Uh-huh. Lo más grande que tenían en México era un ciervo y acá al sur tenían la llama. Y son muy frágiles, no sirven para tirar. Y segundo es que los suelos eran muy irregulares. Y a pesar de que en algunos lugares construían caminos con adoquines, todo se movía tanto que a los pocos meses, si tuvieran ruedas, sería impasable con ruedas también, porque había todo desnivel. Se deformaba todo el tiempo. Entonces, por eso que para mí que no les convenía, pero igual estuvimos hablando fuera de micrófono, esa teoría tuya me gusta, esa de que los tipos capaz que veían lo que iba a pasar con la rueda y optaron por quedarse un poco como congelados en el tiempo. Teoría de Fede, ¿querés explayarnos un poco? Sí, yo digo, y espero que pase ahora, ¿no? Capaz que el cambio del 2012 sea esto, ¿no? Tal vez los mayas sí eran conscientes de que la rueda era acelerar el tiempo de transporte, acelerar el tiempo de producción, acelerar, más. Y tal vez realmente no necesitaban más. Claro. Tal vez sabías que con más era no se menos. Lograba nada. O como sucedió, que empezó a estar, como dicen, en decadencia, y la gente empezó a irse de las ciudades, tal vez... ese más también lo vieron ahí. Tal vez llegó un día en que rompieron todas las ruedas y claro. Se deshicieron de ellas. Así como dicen que se descentralizaron, ¿no? Ya antes de llegar los españoles habían empezado a descentralizarse de las capitales. Tal vez sea el mismo concepto. Se dieron cuenta de que estando todos agrupados y tanto. Estaban amontonados, ¿no? Claro. Como nos suena. Suena parecido a algo, no sé. Algo que conocemos. Megalópolis. Metrópolis. Metrópolis. Si a mí me causa gracia eso que siempre los mayas, los incas y los aztecas están consideradas las tribus más avanzadas de América, y sin embargo, para mí, yo que soy muy estudioso de las tribus de toda América, son para mí las más retrógradas. Fueron las más que le cayeron en gracia a los occidentales porque tenían arquitectura, tenían esto y lo otro, pero de hecho las tribus que más evolución llegaron eran tribus pequeñas, mayormente en Norteamérica, en México, Estados Unidos y Canadá, donde había una armonía y un entendimiento del planeta y del otro ser humano, ¿no? La famosa pipa de la paz, el concepto ese, y qué sé yo, eso de cuando había un conflicto entre una tribu y la otra, cada uno mandaba a su mejor luchador y luchaban, y el que perdía, el otro le cortaba el pelo. Entonces, Sufrí la humillación por varios años, cada vez que lo veían sabía que había sido derrotado, y eso era el máximo nivel de violencia que llegaba, ¿no? Eso parece muy evolucionado. Entre los mapuches también había ritos, ceremonias muy, muy evolucionadas. No recuerdo ahora la cita exacta, pero comentan que, por ejemplo, solía pasar que si el cacique tenía un tabaco, ya fumaban tabaco en esa época, gracias, sí, sí, entre comillas, a la colonización, si tenía un tabaco lo compartía con en círculo con su indiada, no fumaba el cacique solo. Y nada, son rituales diferentes. Es como dividir el pan, pero cosas, en este caso dividir el humo. Dividir el humo. Si acá de los del sur yo tengo mucha simpatía por los guaraníes. Me cae muy bien. La lengua guaraní es la lengua más linda que hay en el mundo. Es como que sí, es cierto. Una mujer te habla en guaraní y te derretís, ¿viste? Como sí, que no queda nada de ti. Es como que, y está lindo, y bueno, la cultura guaraní me encanta porque en toda su cultura se siente el río, ¿viste? Son gente del río. Claro que sí. Y la forma en que hablan, el lenguaje, en cómo está, se mueven, en todo, está palabras, el río constantemente detrás de ellos, y están, como los veo, muy puros y muy anclados en su realidad, ¿no? Que yo, los que veo, todos los demás descendientes de otras tribus, están muy como despedazados por la cultura que les vino encima, o se han dejado caer, no sé, pero los guaraníes han conservado el espíritu, no, el espíritu. Y bueno, ¿se acuerdan la película esa de que hicieron acá? La misión. La misión, bueno. Esa película me rompió la cabeza, y estudié un poco de las cosas detrás, ¿no?, de la película, y descubrí que, bueno, los jesuitas de esa época quedaban alucinados que un guaraní venía un día y veía que el cura tenía un violín, y al día siguiente traía un violín hecho con la madera en la selva, que no existe, ¿viste? Porque no es justa la peor madera para hacer, siempre estas maderas de culturas frías, qué sé yo, ¿no? Y bien añejadas por años. Sí, sí, sí. Y bueno, esto se hacía un violín y sonaba perfecto, y los tipos, el concepto que tenían de la música, por ejemplo, era extraplanetario, ¿viste? Eran impresionantemente talentosos, a un nivel que hoy no como que cuesta comprenderlo, ¿no? Y eso parece que, claro, como es una cosa que no eran grandes guerreros, que eso tal vez sí, que sé yo, pero hay cosas que no se valoran mucho, y eso, para mí, los guaraníes eran dioses de la música, ¿no? Y bueno, hay viste, como esos diarios que mantenían los curas, y había curas que decían que no podían creer que a ciertos indios le tiraban un instrumento y le tiraban otro, y no importa qué le tiraban, el tipo enseguida se daba cuenta cómo tocarlo, de la nada, y comprenderlo, y es más, a veces encontraba nuevas maneras de tocarlo, ¿viste? Claro. Como no le enseñaban los límites que había. Claro, descubría los suyos. Descubría los suyos, ¿viste? Como, yo pienso que un tipo que hizo eso con la guitarra fue Jimi Hendrix, ¿no? Como que la atacó desde otro lugar. Claro que sí. No del lugar donde todos los violeros venían a tocar la guitarra. Él la agarró desde otro lugar donde nadie venía, ¿no? Y claro, por eso de hecho la tocaba al revés. Claro, sí, sí. O sea, es totalmente de otro lado. Sí, sí, sí. Bueno, pero volviendo un poquito a los mayas, la gran pregunta entonces sigue siendo cómo hicieron esas construcciones megalíticas sin lo que nosotros pensamos que es un facilitador, que es la rueda. Y ahí se habla de todo. Bueno, otro día lo hablamos fuera de micrófono, que para mí es igual que los egipcios. Yo descubrí, lo leí en algún lado, después lo descubrí construyendo mi casa solo. Te lo conté, eso, que un día tuve que mover un palo de ciprés de 5 metros de alto y casi, no sé, del ancho de un barril, y había que moverlo, ese papito, ¿viste? Y hice palancas con, y al final lo puse en la esquina y lo puse, pero estaba como, tenía que moverlo como 2 centímetros para aquí y para allá, ínfimas, pero yo solo no podía. Entonces, usando cuñas de la viruta de la madera, yo levemente lo movía a un lado y le ponía la cuña abajo, la pateaba, del otro le ponía para otro lado, y así, y aumentando el tamaño de la cuña, yo solo lo fui levantando y moviéndolo los 2 centímetros que tenía que moverlo, y todo perfecto. O sea que ese sistema, usado así a grandes cosas, con pequeñas cuñas y todo tipo de esclavos a tu alcance, entonces se pueden hacer cosas milagrosas usando cuñas, nada más que cuñas. Es sin impresionante. Duda. Igualmente, bueno, en el caso de los mayas la piedra estaba ahí, pero hay enigmas más grandes, como por ejemplo en las pirámides de Egipto construyeron pirámides con bloques megalíticos que hoy no podemos mover con nuestras grúas, y la piedra la trajeron de kilómetros de distancia. Propuso todo con cuñas, a trabajo chino. Se las va moviendo. ¿Cómo trasladas con cuñas? Sí, con cuñas. Y 60 kilómetros, un bloque de. Hay un bloque. Es un sistema de hormiga. Es un sistema de hormiga. Hay un bloque en una de las pirámides de Egipto, ¿no? Dentro de lo que sería el centro, que pesa alrededor de 100 toneladas. No existen grúas que el hombre haya creado que pueda mover 100 toneladas. La van a mover 60 kilómetros. A eso me refiero. Como que hay cosas. Y además que con no un río de por medio. Con un río de por el medio. El Nilo. ¿Qué sí. tal? Ojo. Tal vez usó el río, no lo sabemos. Es muy probable, ¿no? O sea, digamos, hay muchas posibilidades. Sí. Pero. No, la típica. Tuve una ayuda de extraterrestres que los llevaron. Esa es la típica. Esa es la típica. A mí me gusta pensar más en algún tipo de trabajo colectivo de movilización de energías, por ejemplo. Claro, yo creo me suena más creíble, sí. a mí, por lo menos, que una teoría que hable de claro, como hacer levitar la piedra, digamos. O alguna tecnología antigua que no tengamos. Así como grupales. Hasta que no se inventó la rueda, la gente no veía la rueda. Hasta que uno no pudo controlar el fuego, no se descubrió el fuego. Seguro. Por ahí existe una herramienta que ellos usaron que se perdió. Y como nosotros no la hemos visto, no podemos decir, uy, mirá qué huevo. No nos podemos dar cuenta claro, de cuál es. La rueda, digamos. Claro, claro. Volviendo al. Y además estas energías generalmente cuando vienen en etapas también. El fuego, por ejemplo, primero se descubrió, alguien encontró fuego y dijo, uy, mirá, fuego, y lo conservaban, y cuando se apagaba no tenían más fuego. Claro. Hasta que alguien aprendió a prender fuego. Bueno, tal vez se descubran. Ese por mucho tiempo ha sido el hombre más grande de la historia, que ahora no sabemos quién es, pero claro, en su momento debe haber sido con Jesucristo. Un señor prehistórico que un día dijo, che, mirá, tac, fuego. Convirtió en el tipo más popular del mundo. Qué barro. Y cuando lo veían, seguro se rendía a sus pies, ¿viste? Y lo debían considerar Mr. Fuego. Posiblemente. Bueno, vamos a seguir con un poquito de música, ¿les parece? Dale. Soltalo, dejarlo ir, que vuele, que encuentre su propia voz. Ya no me pertenece a mí, yo se lo dejo a él. Soltarlo al aire, dejar salir del pecho este sentimiento que en mí murió. Yo ya vi mi sol nacer y hoy vuelve a amanecer. Volver a comenzar en la vida, mirando un cielo azul, con fe y con mi poder, con todo el corazón, llevando esta canción por la vida. Pa con tu pare, pa pa te con pare. Pare, pate, pare. Soltalo, dejarlo ir, que vuele, que encuentre su propia voz. Ya no me pertenece a mí, yo se lo dejo a él. Soltarlo al aire, dejar salir del pecho este sentimiento que me murió. Yo ya vi mi sol nacer y hoy vuelve a amanecer. Volver a comenzar en la vida, mirando un cielo azul, con fe y con mi poder, con todo el corazón, llevando esta canción por la vida. Soltarlo, dejarlo, que encuentre Thank you. Bueno, parece que estamos hablando con Sebastián Basalo de la THC. Hola, Sebastián, ¿nos escuchás? Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches, ¿cómo estás? Todo bien, ¿ustedes? Qué bien que se te escucha, Sebastián. Hoy cambiamos con la antena, estamos mucho mejor, así que vamos a tener mejores conexiones. Buenísimo, sabes que no me pasa lo mismo, yo escucho muy mal yo el celular, pero bueno, voy a hacer un poco de esfuerzo por lustrar mi tímpano. Bueno, ¿Qué onda? ¿Cómo los trata el Bolsón? Bien, estamos acá con un poquito de nieve el otro día y mañana y pasado parece que también un poquito más. Todavía no quedó nada del piso, pero vamos a ver qué pasa. Bien. Bien, por acá todavía no estuvo cerca la nieve. Vamos a ver qué pasa en estos días. ¿Tienes alguna noticia nueva de los procedimientos del Congreso? Mira, no fue una semana esta en la que hubo allá habido demasiadas novedades a nivel político, directamente en lo que hace la discusión de la reforma de la ley de drogas. Sí se dieron otros avances que también van en sintonía un poco con los que supongo les habrá explicado Emilio la semana pasada. Yo les conté en la última columna, que es que con la despenalización acordada políticamente con el Frente Amplio Progresista y la UCR, habiendo definido ya casi la mayoría, en el caso del Frente Amplio todos, en la UCR gran parte de sus diputados que están en condiciones de votar y que obviamente van a votar a favor, lo que resta es pronunciarse frente para la victoria, que obviamente están terminando de rojear todo lo que es la activación, por llamarlo de alguna manera, del voto de sus 34 más o menos miembros, al menos hasta ayer. Y bueno, y para eso una de las cosas que se había pedido de arriba en el gobierno es que se avance con el Plan Nacional de Asistencia a las Adicciones. Bueno, efectivamente se han presentado dos nuevos planes, ya hay cuatro planes de asistencia a las adicciones que más o menos se parecen mucho en sus detalles. Hay un par de cuestiones nomás de diferencias que tranquilamente cuando se traten se van a poder saldar. Los diputados están tratando estos proyectos de plan de asistencia, supongo que esta semana misma va a tardar, si no es la que viene, ya va a haber una fecha de tratamiento en las comisiones de este plan, que como te digo, es más casi lo que está esperando el gobierno para poder dar el ok a sus diputados de que avancen con la despenalización y que podamos discutir ese tema. Obviamente que después, para que sancione el plan de asistencia a las adicciones, va a requerir un presupuesto, esto lo va a alargar un poco, pero bueno, ya la puesta en marcha del tratamiento de ese plan, creo yo que va a ser de las últimas barreras que quedan para que efectivamente, ya con un texto casi consensuado y ya con un acuerdo político consensuado, se pueda tratar en la Cámara de Diputados la despenalización. Si vos me preguntás una fecha, yo a esta altura creía que ya se iba a estar tratando. Yo creo que en el próximo mes, seguramente durante este mes que transcurre, vamos a tener novedades importantes de confirmación, sobre todo la fecha en la que se trate. Qué bueno. Excelente, muy bien. Sebastián, queríamos consultarte por un tema que vamos a tratar hoy en el programa, que es el tema de la careteada en la familia. Sí. Queríamos que nos contaras qué pensás al respecto. Bueno, si querés, pará, déjame que yo le tire un poquito de base, ¿no? Porque el tema surgió así. Yo llegué acá en el 93 y, sí. Y tuve una anécdota así interesante que surgió acerca del FASO, que era que mi hijo, que en esa época iba a la secundaria, fumaba, yo también fumaba, y si bien nunca fumábamos juntos, cada uno sabía que el otro fumaba y no escondíamos, ¿no? Y él tenía un amigo, que era el hijo de un amigo mío, y sí. Cada uno de ellos fumaba, pero el hijo no le decía al padre, no fumaba, y el padre tampoco le decía al hijo, como que la careteaban entre ellos dos, y mi hijo y yo nos mirábamos y no podíamos entender qué estaba pasando, bueno. Y después, a través de los años, viví algo parecido muchas veces. ¿Estás ahí? Sí, lo estaba escuchando atentamente. Estaba, no, porque escuché un beep ahí de telefónico. Bueno, entonces, es el tema ese, ¿no? ¿Por qué será que a veces hay una careteada en la familia con respecto al FASO? Sí, yo creo que en la familia hay un montón de careteadas respecto a un montón de aspectos, y tenemos en cuenta que la familia es una institución impuesta, a la cual obviamente puede componerse de gente buenísima con la que te lleves bien, de gente con la que te lleves mal, pero bueno, uno si al menos pudiera elegir la familia como los amigos, ya que elijas tener amigos que te hagan bien o que sean más o menos careta, es una cuestión tuya. Ahora, la familia como es impuesta, uno no elige mucho, y a veces se dan más o menos careteadas en un montón de aspectos, ¿no? También la hay un montón de, en las familias también hay un montón de temas, por ejemplo el sexo, que muchas veces no se hablan. Con esto no estoy diciendo que el agarre le diga al pibe, che, loco, vamos de puterío juntos, no, sino que ni siquiera mínimamente se hable de cuestiones, y tampoco digo que uno en la mesa familiar ande contando los detalles de sus experiencias, porque no le son agradables a otra persona, pero viste que casi que también cuando uno habla de sexo, incluso cuando lo habla en abstracto, también se producen esos cortocircuitos, al menos en familia eso todavía al día de hoy ocurre. Ni que hablar cuando andas, vas a ventilar una cuestión no solo privada, sino cargada de toda una criminalidad, como es el consumo de drogas, y puede llegar hasta puntos muy bizarros como ese, ¿no? Que un montón de personas en una familia compartan el hecho de fumarse un churro y que el que está al lado no lo sepa, y a partir de ahí el que está al lado de él tampoco lo sepa, cuando en realidad podrían, a partir de sincerarse, compartir una experiencia que valga la redundancia, compartida en la historia nos dice que es mucho mejor. Así que yo creo que es un tema bastante interesante, el tema de la careteada en casa, el tema del cannabis, particularmente nosotros le hemos dedicado una etapa a la revista, el cannabis en familia. Yo creo que es una experiencia, y digo debe porque todavía no tuve la oportunidad de llevarla adelante. Mi vieja, me acuerdo que hace un año y pico, me pidió unos porros, se los llevé yo, y no, nunca más me volvió a contar si lo fumó o no, probablemente que todavía está claro que no hemos tenido experiencia juntos, pero si me preguntás también, a mí me encantaría en algún momento poder compartir un churro en familia, al igual que comparte una linda copa de vino a veces cuando nos juntamos a comer unas pastas los domingos. Claro, sí, esa es la ansiedad, es lo que ansía muchas familias, ¿no? Que le gustaría tener eso, porque sería muy lindo, sí. Yo veo en muchas familias que también les haría bien, ¿no? Porque crearía un lazo más íntimo, pienso yo, en el vínculo familiar, ¿no? Estar los dos colocados, ¿viste? Con todas las boludeces afuera y ser esencia de ser humano, más que nada. Estaría bueno para mucha gente. Especialmente entre un padre y un hijo, una madre y un hijo, pienso que sería... Se vendrían abajo muchas paredes, ¿no? Artificiales que vamos creando. Yo quiero volver atrás sobre algo que dijo Sebastián, que es este tema de los temas que son tabú en la familia, los que cuesta hablar, son justamente los relacionados con el placer. O sea, el sexo, las sustancias que nos cambian, nos alteran el estado de conciencia y nos ponen felices, bueno, digamos. Yo pienso que hace tiempos atrás, estoy hablando de milenios atrás, los que querían ganar el poder se fijaron a ver... ¿Cómo podemos controlar esta masa de cavernícolas? ¿Qué es lo que más le gusta? El sexo. Entonces, a partir de ahí, todas las religiones agarraron y hicieron algo como ridículamente tabú del sexo, algo que no se podía hablar, y cuando el sexo tiene que ser la cosa más natural del mundo. Y estamos viviendo tiempos intoxicados de todos los milenios de religiones truchas, ¿viste? Que como la cristiana, que bueno, el trío del islam, judaísmo y cristianismo, no hay con qué darle lo que han hecho para tirar abajo el sexo, ¿no? Y pienso que eso es parte de la manipulación masiva, ¿no? En nombre de una persona que además profesaba el amor, ¿no? De claro. Cristo. Claro, sí, por eso. Los cristianos son los menos cristianos que he visto en mi vida. O sea, muy pocos cristianos se parecen a Cristo. Y toda esta teoría nueva de que en realidad él tenía una mujer, ¿no es cierto? Y demás que pueden haber sido eliminadas a propósito. Es el origen del machismo también, ¿eh? Es el origen del machismo también, ¿eh? Hay una frase de John Lennon que dice algo así como que los hombres hacemos en público la guerra y nos escondemos para hacer el amor. Claro, sí. Típico. Bueno, y vimos hace años, el último siglo, que siglo XX fue de empezar a celebrar, a finales se celebra siempre lo malo y nunca lo bueno. Por eso una escritora de ciencia ficción, Ursula Le Guin, acusó a los artistas de no tener cojones, porque dice que le pareció terrible lo que pasó en la segunda mitad del siglo XX, donde los artistas casi todos exponían cosas dark y oscuras, y todos tenían miedo de poner algo positivo, optimista y amoroso, ¿no? Claro. ¿No? Hay una tendencia así en el mundo. Es cierto. ¿Lo perdimos a Sebastián? Sí. Ah, bueno, está bien. Perdimos la comunicación con... Pero ya se va. Le hemos dado bastante, así que bien. Estuvo muy bueno, le agradecemos mucho desde acá. Y bueno, ¿con qué seguimos? Vamos al tema este de Daniel Lanois, que para los que no saben es uno de los más grandes productores de todos los tiempos. Fue el que lo resucitó a Bob Dylan y el que los hizo mega estrellas a U2. Cuando los agarró, el primer disco que hizo con ellos fue Joshua Tree, para que tengan una idea, y después hizo dos o tres más. Y es un productor grosso que siempre está atrás de los grandes, ¿no? y hace años, y es canadiense, y tiene algunos discos solistas que están bastante buenos, que nadie los escucha, nadie los tiene en cuenta, y este es uno de ellos. No me acuerdo, acá le pusimos track 7, así que no sé cuál es el nombre, pero apenas lo escucho, después cuando volvamos le digo cuál es. Es Daniel Lanois, del disco Shine. Ahí vamos, Psiconautas. Psiconautas. Los teléfonos. No, ¿con quién hablamos? Ah, bueno, recién hablamos con Sebastián Basalo de THC. Se nos cortó la comunicación, pero bueno, estuvo muy buena y vamos a hablar con él seguramente o con alguno de los muchachos el lunes que viene. Le mandamos un abrazo muy grande. Capaz que el lunes que viene no, pues es 9 de julio, así que conociendo como los conozco, va a ser difícil. Ah, es verdad. Bueno, ya veremos. Es feriado, pero, o sea, yo voy a estar allá y se puede, yo voy a estar con el Santo. Si no, para el próximo, el 16 seguro. Y yo voy a estar. ¿Eh? ¿Emilio sí? Bueno, veamos. Estoy así, tengo que conectarme con él y limar algunas asperezas del encuentro. Muy bien. Bueno, vamos a seguir con el psiconauta del día. Hoy le toca a Bill Hicks. Bill Hicks, según Wikipedia, es un comediante y monologuista de stand-up estadounidense, nacido en Valdosta, Georgia. ¿Qué nos podés decir de Bill Hicks? Bueno, por empezar, que lo conocía hace muy poco y fue esas cosas que se dan acá en el Bolsón. Resulta que el pibe que era el dueño de Patagonia Parrilla tiene un primo que es básicamente yanqui. No habla ni una palabra de castellano, pero la madre es argentina y lo crió, qué sé yo. Bueno, entonces él viene acá y él es un comediante stand-up. Y él tiene una frase en un momento cuando le exige algo, no me culpen a mí, soy argentino. Dice, eso es como, con eso sale de todo, ¿no? Que cuando se le chisporrotea algo, dice, ¿qué esperan de mí? Soy argentino. Así en inglés, ¿no? Entonces lo conocí y me acuerdo que el tipo estaba desesperado porque se quedaba un faso. Y le traje lo que en ese momento era lo más fuerte que había acá en el bolsón. Le digo, cuidado, esto ya, más de 12 canos, el animal se lo fumó como así. Y bueno, y empezamos a hablar de comedia. Yo soy muy fanático de la comedia stand-up. Y en ese momento mi ídolo era George Carlin, el cómico de los hippies. Y él me dice, sí, sí, es uno de los mejores, pero he conocido un pibe que es mejor que Carlington. Y le dije, no. Bueno, y me dio el nombre Bill Hicks. Y después que el tipo se fue, empecé a bajar cosas de él. Bueno, ahora tengo todo. Todo lo que el tipo filmó, lo que está filmado de él y todo lo que habló, lo tengo todo. Soy, me convertí en fana total. Y bueno, Miki, que está escuchando de otro lado, es fana porque también yo se lo... O sea, hay varios acá jovencitos de, en el bolsón, que son fanáticos de Hicks porque yo empecé a promulgarlo. Y es como que el tipo era un... No sé cómo describirlo, pero era súper dotado. Bueno, la historia es que empezó a trabajar cuando tenía 16 años. Claro, el tipo se escapaba de la casa, se escapaba por la ventana y se iba a trabajar en los clubes. Los clubes y al día siguiente tenía que ir a la escuela y se dormía en la escuela. Pero él hacía reír a la gente que iba a tomar a los clubes nocturnos, y en Texas, a los adultos. En Texas, un lugar muy difícil. Y el tipo, con el estilo de humor que tiene él, el tipo, viste, no pueden creer la cantidad de cojones que tenía porque iba al sur más profundo y hacía el lugar de y se de tiraba contra los fundamentalistas, tiraba todo lo que no querían escuchar. Y bueno, lo cortaron con una navaja una vez, otra vez le dispararon, muchas veces lo esperaban afuera, viste, cuando salía, claro. Estaban esperando. Sí, lo atacaba una horda de cristianos diciéndole sí. Pero bueno, mira, tengo acá un sketch de él que es bien psiconauta. Y lo voy a leer así como si fuera yo él, ¿no? Todo traducido. Por favor, ya. Yo voy picando. Bill Hicks nos dice: una vez más, recomiendo una sana dosis de hongos de psilocibina. Hace 3 semanas fui a Texas y con algunos amigos tomamos lo que Terence McKenna describe como una dosis heroica: 5 grandes gramos. Y permítanme decirles: nuestro tercer ojo rechinaba de tan limpio que estaba, ¿no? Hacía... Me gusta que sean ilegales, porque ¿saben lo que me pasó cuando los tomé? Me acosté en el verde pasto por 4 horas repitiendo: Dios mío, amo todo. Los cielos se abrieron, Dios miró hacia abajo e hizo llover regalos de perdón sobre mi ser, sanándome en todo nivel, psíquicamente, físicamente, emocionalmente, y me di cuenta que nuestra verdadera naturaleza es espíritu, no el cuerpo, que somos seres eternos, que el amor de Dios es incondicional y no hay nada que podamos hacer para cambiar eso. Es solo nuestra ilusión que estamos separados de Dios y que estamos solos. De hecho, la realidad es que somos uno con Dios y Él nos ama. Ahora bien, eso representa un peligro para este país. ¿Puedo ver mi punto? ¿Cómo vamos a seguir construyendo armas nucleares? ¿Saben a lo que me refiero? ¿Qué le va a pasar a la industria de las armas si nos damos cuenta que todos somos uno? Va a joder la economía. Esa economía que es trucha de todas maneras. Lo que sería una gran decepción. Empezaríamos a ver cómo se desploman los gobiernos. Con la idea de experimentar amor incondicional... Es interesante que las dos drogas que son legales, el alcohol y el tabaco, son las que hacen absolutamente nada por ti. Y las drogas que crecen naturalmente sobre el planeta, drogas que abren tus ojos para que te des cuenta cómo te están cogiendo todos los días de tu vida, esas drogas van en contra de la ley. ¡Wow! ¿Coincidencia? No sé. Seguro que tienen sus motivos. ¿No es grandioso? Estos hongos crecen en el excremento de las vacas. Me encanta eso. Yo creo que por eso te da tanta risa la primera hora. ¡Esto creció mierda de vaca! El cielo, el paraíso, está en el culo de una vaca. Yo quiero un poco de eso. ¿Dónde lo consigo? ¡En el culo de una vaca! ¡Oh, Dios mío! ¡Sácame de esta ilusión, Señor! ¡Sana mi percepción para que solo pueda ver la realidad y solo a ti! Y así por el estilo. Sí, señor. Bill Hicks. Psiconautas. Ah, bueno. Y bueno, me acuerdo cuando yo dije, Dan, la última vez, ¿no? Que yo uso material de Bill Hicks todo el tiempo. Cuando hicimos eso de los Beatles, de antes y después la marihuana, sí. Lo saqué todo de un sketch de él. Él decía... se mandaba, dice, yo lo único que escucho es propaganda en contra de la droga. Voy a hacer un poquito de propaganda a favor de y empezaba así a hacer cosas puntuales, ¿no? Claro. ¿Ustedes piensan que la marihuana es mala? Fíjense los Beatles antes y después. Y después decía, y así ejemplos así puntuales que para los que entendían eran, o sea, eran mortales, no había con qué darles, no tenían refutación, ¿no? Sí. Y es un tipo así muy lúcido y te cagás de risa. O sea, yo lo hice en una cuarta parte de lo que lo hace, él tiene un timing y un feeling. El tipo trabajaba de los 16 años, murió a los 32, ni siquiera llegó a los 33, yo pensé que había llegado, pero no, un poquito antes. Y el tipo trabajaba como un animal, 300 noches por año, y sí, hacía todo el circuito B, o sea, por eso yo nunca lo conocía antes que me fuera de allá. Aparecía en televisión cada tanto, pero bueno, de hecho, en el show este de David Letterman lo censuraron una vez porque lo hizo chistes sobre los pro-life, los que están en contra del aborto, sí. Hizo chistes que no caían muy bien, entonces lo grabaron y todo, pero no lo sacaron al aire. Claro. Y se armó un quilombo. Él escribió una carta tremenda, el tipo. De 36 páginas, sí, una sí, cosa sí, así. Sí, sí. Ofendidísimo. Sí, sí. Claro. Y bueno, y me da esa porque, bueno, muchos robaban material de él. Y había un amigo que había sido amigo por muchos años que un día él, contando así, dice... yo le robo el material a este tipo, o sea, al revés, decía, y para camuflarlo un poco, yo lo saqué antes que él. Para disimular. Sí, para disimular. Era tremendo, no, tremendo. El Hicks, o sea, lo va a ser cuando veas varios de sus videos, te encariñas con él. He visto unos cuantos, sí. Sí, sí. Estuve mirando hoy ahí en la loma y. Sí, sí, sí, es como, digamos, tiene una claridad muy... Y esta presencia que es magnética y que fuerte que es, desde el momento que agarra el escenario, no afloja ni un segundo. Tiene una mezcla extraña, lo dicen por ahí en alguno también, de predicador, ¿no? De predicador, sí, con sí, sí. Una estrella de rock y cómico, ¿no? Y psiconauta. Y psiconauta, sin duda. Y no, le encanta hablar del tema, le encanta hablar de la marihuana, le encanta hablar del LSD. Y también, ¿viste cuando habla del cigarrillo? Y cuando, cómo le da a todos los que... Empieza, porque el tipo saca un cigarrillo y dice, bueno, sí, ya dejé y ahora volví, ¿qué? Bueno, vaya a ser todos a la puta que lo parió, voy a fumar igual, ¿viste? Así, era muy constatario con el público, ¿no? O sea, ¿viste? Sí, sí, sí. No se comía ninguna. Y a veces él atacaba a lo que sabía que era un sector, que un tercio del público los atacaba, ¿viste? Como sí, sí, que... sí, sí, no tenía ningún problema. Igual en se la bancaban, pensaba, en general, ¿no? Se la bancaban. Cuando agarró los de marketing y les digo, ¿viste? Ay, que les dijo que se maten. Suicide, sí. Son el esperma del diablo, ¿qué sé yo? Sí, sí, sí, son los enviados de Satán a toda la gente que está haciendo marketing, sí, sí. Horrible. Y no es un chiste, acá no es ninguna broma, no es un chiste. Yo quiero que ustedes se maten ya, ¿viste? ¿Por qué no lo han hecho, viste? Que sean héroes y se maten. No es porque le larga toda la cosa, ¿por qué son? Y tiene razón lo sí, que sí, le pasa. Sí, sí, porque son el germen que está carcomiendo en uno de ellos, ¿no? Pero. Y bueno, pero convengamos que el mundo de hoy se maneja a través de la imagen y la imagen, el marketing es todo imagen, ¿no? Y hasta, bueno, MTV, todo eso se ha convertido en imagen y todo pasa en el. Todo es lo mismo, ¿no? Imagen y manipulación muy muy muy específica y muy direccionada. Y te digo, desde mis estudios y mi profesión, después de mucho tiempo de analizar, me di cuenta de que el marketing / publicidad es, dentro de toda la etapa de la parte creativa y demás, es como la más vacía, la menos coherente y la más dañina de todas las etapas. De esta etapa, los campos del diseño, la comunicación y demás. Te lo digo. Muy probable. Y además es como que tiene una pretensión de arte medio extraña. A veces lo es, o muchas veces lo rajuña, sí. Pero casi nunca lo es. No, ahí se mete también el concepto del diseño, ¿no? Porque el diseño puede ser usado para publicidad o para otras cosas, pero claro. Bueno, el diseño toma muchas veces del arte. Muy pocas veces se ha dado al revés, ¿no? Que el arte toma diseño plagio, como Warhol, cosas por del ejemplo. Arte. Igual, pero el sí. Plagio no existe, es toda una obra colectiva. Pero bueno, el diseño hace cosas bastante banales con cosas bastante profundas. Exactamente. Es por eso que hay que ser coherente con la comunicación y con el marketing y con la publicidad. Hay que ser muy coherente porque a veces ocultar las cosas negativas de un producto y mostrar solo las positivas trae malas consecuencias. Tal vez no la corta, pero las trae, puede llegar a traerlas. Y sobre todo a mentir. La mayoría de las publicidades mienten descaradamente. Sí, sí. Sí. La omisión es una mentira también. También, sin duda. Bueno, a mí, una de las campañas publicitarias que más gracia me causó fue esa cuando el primer aceite que puso 0% de colesterol. y resulta que ningún aceite tiene colesterol. Claro. Pero primero que se, y entonces después todos tuvieron que copiarlo, no, porque era como que... Claro, porque decir, pensaban, van a pensar que ese no tiene y este sí, entonces sí. Todos empiezan a poner algo innecesario. No, de repente, como empezar a vender a arroz que diga, arroz con almidón, ¿viste? Como que los demás no tienen. Claro. Bueno, pero es más o menos así. Sí, sí, sí. 0%. No, pero hasta que los demás se dan cuenta, esto se la ponen por unos buenos meses, ¿viste? Le sacan claro. Un buen pedazo del mercado. Sí, sí, claro, sí. Me llevo este que tiene almidón, ¿viste? Claro. Sí, sí. Y la gente es manipulada. Aceite, todos, bla, bla, bla. Somos todos 0% colesterol. Ah, oh, sí, yo voy a comprar ese. Encima estamos contra la guerra contra el colesterol. Sí, está, pues. Eso es el grande, el manipuleo de marketing. ¿Llevamos un tema musical? Vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a un poco de jazz. Dave Brubeck, el clásico Take Five. O cambiamos de tema, ¿qué les parece? No sé, ¿nos querés dar una impresión? Yo te pasé varias cosas de él, contanos un poco cómo te fue con él. Yo tengo, tomé algunas frasecitas que me gustaron de su de lo que estuve viendo hoy. Esto. ¿Alguien piensa eso? Por una vez, oír una noticia positiva de LSD. O un joven drogado se dio cuenta de que toda la materia es solo energía condensada en una vibración lenta. Que todos somos una conciencia experimentándola subjetivamente. No existe la muerte. La vida es solo un sueño y somos la imaginación de nosotros mismos. Aquí está Tom con el pronóstico del tiempo. Sí, sí. Ese es un fragmento de un stand-up de Bill Hicks. Esas son las cosas que le decía a ese público. Sí, sí, ese es un clásico. Eso lo usó en varios diferentes. O sea, está como en tres videos diferentes. Y también los de radio también. O sea, que es uno de los favoritos de él. Y me encanta cuando hace que el tipo está ahí y te dan todo así un tono y de repente. Y ahora vamos al clima, ¿viste? Después de eso. Claro, sí, sí, sí. Va. Un gran actor. Sí. Gustaba jugar mucho con dramático. Disparos también, movía sí, mucho en escena. ¿Viste la escena que repite de ese western? Increíble. Cuando llega al mexicano, pick up the gun, y te levantas, no, pero me vas a matar. Levanta y después, y cómo hace toda la. Está buenísimo. Haciendo eso. La analogía con el imperio yankee, claro, su forma de hacer la guerra, eso, pero, regalando armas antes al pueblo que va a atacar, ¿no? Eso es tan poético, eso lo dice todo, la moneda tan bella, ¿no? Qué bueno que está eso. Es increíble. Y que lo haga él solo ahí con un micrófono solamente. No, pero está todo listo de vuelta cuando el tipo le dice, agarrá el coso. No, porque si lo agarro me vas a matar. Agarrá esa cosa y después me lo agarra. Cinco tiros. Es siempre así, ¿no? Ha sido así, bueno, especialmente de la Segunda Guerra Mundial ha sido así. ¿No? Como que uno tras otro, ¿no? Todas las guerras que se arman. Sin duda. No, está llegando Luis Robinson, parece. Qué grande. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Estuve ahí lidiando con los caminos salvajes a esta chacra. Y vamos con los mensajes. Bueno, parece que tenemos un mensaje hermoso. A ver. Sí, hay un mensaje de Valentín Schwartzman que estuvo con nosotros en un programa. Parte de la agrupación, sí, Comarca Anámica. Un abrazo al Valen. Sí, un hola, abrazo. Valen, si estás escuchando. Buenas noches. Lo mejor para ti. Y nos dice que Lennon conoció a Yoko Ono en una exposición de ella. Una vez contó Lennon que en el medio de la exposición había una escalera que llegaba hasta una lupa colgada del techo. Y en letras muy pequeñas estaba escrita la palabra yes. Y que eso fue una de las primeras cosas que le empezó a atraer de ella, el arte positivo. Sí, ahí se enamoró. El arte positivo, o sea, el arte que se anima a decir lo bello, a decir lo hermoso, a tratar de no poner solamente énfasis en las oscuridades, en el que sería el yang o el yin de la vida. No sé, el yang supuestamente la luz, pero está todo medio invertido. Es no todo sé. Más o menos lo mismo. Es todo Tao, más o menos sí, lo sí. mismo. Las dos cosas son una. Sí, pues. Cierto. como todo es uno, imagínate que dos no van a ser uno. Cualquier fracción que tomes por debajo de todo siempre es uno. Sí, bueno. Cierto. Una vez que todo es uno, todo demás también es uno. A veces dicen que es tres también, pero se dicen tantas cosas. Que sí. Tres es uno. Tres es uno. Claro, hay que dejar de decir y empezar a sentir un poco más capaz. Hay que dejar de decir y empezar a hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es eso. Más, parece que las cosas que se dicen generalmente son difíciles de cumplir. El cosmos como que pone trabas en el camino, pero si hacemos, las cosas suceden. Ah, sí. Y yo siempre, después decimos todo lo que queremos. Sí, respecto a eso, yo siempre daba un ejemplo, ¿no? Que imagínate la situación que se juntan 30 personas y algo parecido ha pasado acá, ¿no? Que compran, qué sé yo, muchas hectáreas, ¿no? Entonces están listos para poblarla y lo primero que tienen que hacer es encontrar agua para cavar un pozo, ¿no? Entonces, todos se encuentran en un lugar y están todos... no, pero yo pienso que hay que cavar por allá. Y el otro dice, no, porque por allá, porque el sur y más al sol. Y mientras todos están discutiendo, que la discusión parece que va a tomar horas, un tipo va, elige un lugar y se pone a cavar. Y va cavando, ¿no? Solo. Y los otros siguen discutiendo hasta que llega un punto que el tipo ya como que de alguna manera está acercando al barro y todos ven, entonces van y miran, entonces dejan de discutir y empiezan a acabar con él, ¿viste? Pero como que el tipo accionando los cayó a todos. Y eso, bueno, me parece muy bueno eso, ¿no? Un gran ejemplo de cómo agarrar la pala y empezar a acabar, ¿viste? Sí, pues. Fluir un poco con lo emotivo y dejar de pensar tanto las cosas a veces, ¿no? Es algo relacionado con la aquí ahora también, del que acá por lo menos se habla tanto. Sí, sí, sí. Bueno, para mí, mira, fundamental, yo justamente de los años más psiconautas de mi vida, que fueron los 70, descubrí un libro de Baba Ramdas, que era el Richard Albert, el compañero de Timothy Leary, ¿no? Grandes psiconautas, y los hubo, que se llamaba Be Here Now, Estar Aquí Ahora. Ese libro fue como... Me había hablado un poco Hesse, ¿no? Había leído Siddhartha, Demian y el Lobo Estepario y El Juego de los Avalores. Esos cuatro libros me habían hablado. Y cuando cayó ese libro en mis manos, como que entendí todo, ¿viste? Entendí que el secreto era ese. Y que todas las religiones se remiten a eso. Es como una excusa. Fíjate, a mí me criaron muy católico y es una herida que lo tenía que compartir con él. Y le decía que he quedado muy traumado gracias a mi vida católica, ¿no? Pero me acuerdo que había cosas que te enseñaban en esa época que eran como trucos. Por ejemplo, te enseñaba eso de cuando ibas a comulgar, que te daban la hostia y no podías dejar que tomara contacto con los dientes, no la podías morir, que tenías que dejar que se derritiera toda, porque era el cuerpo de Jesús. En el paladar. Por Dios, ¿no? Entonces me acuerdo cuando me la... Entonces yo estaba ahí por 15 minutos, cuando la estaba ahí, que totalmente pendiente de eso. Entonces, pensando que era algo importante, claro, que había que poner energía. Era una cosa de vida o muerte. Entonces yo estaba aquí ahora, era un truco para poner energía ahora. Y bueno, funcionaba por lo menos ese nivel. Me tenía que comer todo el fascismo que infiere la escuela católica y la iglesia católica, ¿no? Pero bueno, todos los traumas y todos los bloqueos. Sí. Pero yo pienso que todas las religiones tienen trucos para inducirte a estar aquí ahora. ¿Se acuerdan el credo cuando todos nos golpeábamos el pecho diciendo por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa? Sí, sí. Eso culpa, todos los domingos, con suerte. La confesión, ¿por qué tengo que ir a confesarme? Sí, soy señor. Un ser humano, obvio voy a cometer maldades. ¿Por qué tengo que ir no a otro? Ni siquiera sé si maldades. Maldades según sus ojos, ¿no? Ir a decirle a un señor que se jacta de no tener sexo, que te masturbaste o que pensaste en tener sexo con alguna señorita. ¿Qué pasa? Que no le podés decir a un cura, ¿sabes lo que pasa, señor? Yo soy Jin y Jan, ¿no? Claro. Te vas a salir corriendo, te van a creer un Jesús y va a terminar. Y soy un animal y tengo órganos sexuales y gusto del sexo, señor cura. Terrible. Sí, te comentaba vos que yo me rebelé contra la confesión. Entonces yo tenía una lista así al azar que varía, tenía como 5 listas diferentes de pecados estándar, que sabía que me tanto, que sé, 25 Ave Marías y 10 Padre Nuestros más o menos, y le variaba un poco, le mentí a mis padres, me peleé con mi hermano, viste, qué sé yo, le contesté a mis abuelos, me porté mal en la escuela. O sea, que fue un vidrio. Claro, exactamente. Yo ni entero le iba a decir, por ejemplo, que me masturbaba. Y el tipo a veces me preguntaba, che, pero vos no. Y yo me hacía el boludo. No sé de qué está hablando. Me acuerdo una vez, la perversidad de ellos. Me acuerdo una vez que no sé, le dije, hice cosas malas con otros chicos. Y el tipo, ¿así? ¿Ah, wow, se puso como ¿te loco? ¿Te tocaron? Y yo dije, no, rompieron la ventana, el tren que estaba parado, este tipo, ah, bueno, está bien. Y este como que, bueno, ahora de la pedofilia, entiendo todo, lo oscura, la relación, me está empezando a cerrar todo. Y es muy entendible cuando se cierra tan... Ahí me di cuenta porque yo era, o sea, yo tenía un instinto perfecto, porque yo sabía que no tenía que confesar el tipo de cosas, y cuando el tipo del día ese que saltó así, me di cuenta, wow, qué bien que estuve, nunca entrar en esos temas, ¿viste? Claro, porque le resulta muy interesante ese... Sí, sí, sí, sí. Empezó a hablarse el tipo, ¿viste? Cuando... Ahí estaba como aburrido, ¿viste? Escuchando, y ahí se paró, ¿viste? Como que... Bueno, seguimos escuchando un poquito de música, ¿te parece? Sí, a ver qué viene ahora. A ver, vamos a África con Habib Koité y Bamada. Thank you. Yugoslavia. Makela idula tige ikanela bla. Seguimos en Psiconautas, acá desde el faldeo del Piltriquitrón. Tenemos mensajes, Mercedes, a ver. Sí, acá un mensaje de Pato Ariado que dice: hola, soy de la otra punta de la provincia, Catriel, y realmente me fascina la programación de la radio. Debo confesarles que me siento muy halagada al escuchar su programa, exquisita música y adecuada charla. Un gusto enorme, y si no es mucho pedir, quisiera escuchar algo de Miles Davis o Chet Baker. Muchas gracias, un beso, y quedamos que para la próxima. Sí, para pues tenemos uno, y justo entre la semana pasada teníamos Stella de By Starlight de Miles Davis, y al final no lo pasamos porque era muy largo y nos quedamos sin tiempo, pero ya lo programamos la semana pasada y esta semana nos quedó pendiente. Así que para la semana siguiente, seguro un tema de Miles Davis, que por supuesto yo personalmente lo amo. Así que sí, yo también. Bueno, muchas gracias y un abrazo allá a la gente de Catriel. Sí, bien, bien por Catriel. Sí, pues. Vamos con el bloquecito de cine. Vamos a hablar de Terry Gilliam. Terry Gilliam fue un actor y director de cine estadounidense y miembro de... Yo pensaba que era inglés. No, él nació en Estados Unidos. Pero el se grupo, crió inglés, claro. Miembro de Monty Python. Monty Python era humor inglés, pero bueno... Pero además hablaba como inglés. Yo cuando lo vi, de la primera vez que lo vi, el tipo hablaba un acento británico. Claro, hostia. Sí, de hecho, todos los Monty Python son re británicos. Contra británicos. Bueno, sí, y yo averigüé que... Yo pensé que le había hecho todas las películas. No, dirigió una sola. De Monty Python. Además era un Terry Jones, que se yo, él no dirigió sí, todas. De pero igual la escribió. La vida de Brian es la que... No es de él. Esa no es de él. No. ¿Y cuál es la que es de él? Monty Python and the Flying Circus, algo así, o una anterior. Monty Python. La verdad no recuerdo. Flying Circus es la serie. No, la primera, ¿cómo se llamaba? Holy Grail. Esa de Terry Gilliam. Oh, esa es absolutamente delirante. Sí. Después ya Life of Brian y todas las más que siguieron las hacían otros. O sea, eso, pero él igual participaba. De hecho, participaba, él participaba como actor también. Actor pero y siempre. Y a veces también escribía. Escribía bastante, los sí, sí, sí, sí. De hecho, él es productor, escritor, director. Es uno de los más grandes cineastas del último siglo, por lo menos, y tiene grandes obras psiconautas. Él es un psiconauta. Sí, a mí, bueno, yo vi Brasil cuando apenas salió en un cine así de puta madre con la tremenda pantalla y qué sé yo, y digo que yo quedé fisurado después de ver esa película. A mí me mató esa película, porque yo me comí todo. Me habían preparado para el final feliz, ¿viste? Y el final es desgarrante. El final te deja el corazón en la boca. No hubo ninguna película que el final me haya hecho tan mal como el de Brasil. Yo salí descompuesto de esa película, ¿viste? Como que, wow. No, aparte, Terry Gilliam tiene estas cosas de abrumarte con sí. las realidades que crea, ¿no? Y esto del... Te abruma llega, de sentidos. Llega un punto que da asco, ¿no es cierto? Esta sociedad a la que muestra, ¿no? Y las mujeres, para mostrarse, usan zapatos en la cabeza, ¿no? Les ponen cosas para taparle los problemas y las muertes del otro lado en un restaurante, o sea, una cosa... Es como llevar al absurdo muchas de las cosas que vemos de momento en pequeña escala, claro, comparadas con esa exageración, sí, ¿no? Brasil es como una de sus obras, si bien yo digamos, como le he sentido el gusto a 1984, para mí me parece un poco una adaptación a 1984 en algunas cosas de Orson Welles. Sí, sí. Lo que tiene por ahí Terry Gilliam es que no ha abandonado, desde Brasil no ha abandonado nunca una mirada psiconauta, una mirada alternativa a realidades que existen, ¿no? Pero que son mostradas de formas muy muy Gilliam, digamos, ¿no? Exageradas, sí. Muy casi chocantes. Caricaturesca, ¿no? Che, dijiste, sí, dijiste Orson Welles, pero perdón, sí, George Orwell. George Orwell, sí. Pero no, igual se entendía. Se entendió. Sí, error. Che, bueno, y lo absurdo de haber elegido un tema como Brasil, que después ya nunca más podías gozar de ese tema como lo habías gozado siempre, te lo destruyó. Imaginás, loco, y no, como... siempre, oh, Dios mío. Siempre tuvimos la película, recordemos, 12 monos, sí. Gran película, sí, con Brad Pitt, con Bruce Willis. Imaginé al doctor Parnassus, ahora una de las últimas. Que se le murió el actor en el medio del rodado. Ella, ¿no? Que tuvo todo el... Sí. Tidaland, bueno, habíamos hablado de las Monty Python, como que ha participado, tiene una gran pánico locura en Las Vegas, de Fisher King, qué bueno que es. Yo la anticipé mucho y la fui a ver y la verdad que me gustó muchísimo. Gran papel de Robin Williams, gran papel. Uno de los mejores, tal vez. Sí. Como vos decías, Pánico y Locura en Las Vegas, que es donde levantan a Cristina Ricci, que era muy juvenil en esa época. Creo que Cristina Ricci, se la llevan a la actuación de y le dan mucho ácido. Y era una adolescente cristiana. Sí, no, pero la combinación de Johnny Depp con el hijo de puta, ese, ¿cómo se llama? El actor que hace el abogado del samoano, el actor mexicano. Benicio del Toro. Benicio del Toro, sí. No, puertorriqueño, es puertorriqueño, no es mexicano. Y la dupla entre esos dos. Y yo, para cómo, bueno, yo leí el libro ese. Ese libro casi me causa problemas con el FBI. Opa. Sí, porque le cuento la historia. Yo estaba volando de Chicago a Los Ángeles y me había comprado el libro Pánico en Locura en Las Vegas, que era chiquitito así. Y me estaba así presentando a Hunter S. Thompson, ¿no? El gran autor. Y lo estaba leyendo y de repente me empecé a cagar de risa. Y empecé a cagar risa mal, y empecé una risa casi histérica, descontrolada, y en un momento viene la azafata y dice, señor, va a tener que controlarse, los pasajeros están quejando, los está asustando. Ah, sí, bueno, perdón. Entonces volvía, y a los pocos minutos de vuelta, y al final viene, mire, señor, ya el capitán está casi camino, el piloto capitán está en camino de venir acá, va a haber problemas serios, lo podemos hacer arrestar por una violación de no sé qué código, viste que en el aire... cualquier cosa tiras un pedo y es un delito. Sí, claro. Decís una palabra equivocada. Que no haya una ley, es un delito. Sí, bueno. Entonces ahí tuve que dejar de leerlo, pero increíble que, bueno, me hizo cagar tanto de risa el libro ese. Y bueno, Hunter S. Thompson era psiconauta, más allá de psiconauta. Y qué bien que lo hizo Johnny Depp en esa película, ¿eh? Increíble. El personaje pelado. Sí. Bueno, pero en Tidaland, por ejemplo, que es una de las últimas de él, llega al extremo, de mostrar a la hija del mismo, ¿no? Joseph Bridges inyectándolo, ¿no? Sí. Drogando al justamente padre hoy, con la dosis Marcelo mortal, Brigato posteó esa parte, cuando la madre que está embarazada sea por ahí, lo deja y la chica lo ayuda. Cuando se clava y cuando se queda así inconsciente, le saca la aguja, viste, le pone un paño, qué sé yo, después le sube los pies a la silla, todo como... Claro, es una cosa, ¿no? Y después, bueno, cuando Jeff Bridges ya padece, la chica que juega encima del cadáver como si fuera... Es una cosa realmente... Juega con lo morbo, juega con lo onírico, juega con lo psiconauta, juega con muchas cosas y es súper recomendable Gilliam. Nunca defrauda. No. Sí. ¿Qué se traerá? Ahora dice que están trabajando con algo, pero no. La verdad no estoy al tanto de eso. Chusmeé mucho. Bueno, seguimos con un poco de música, ¿les parece? Dale. Vamos a escuchar a Johnny Cash. Dale. 16 Tunes. Eso espero. Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bone. A mind that's weak and a back that's strong. 16 tons, and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. Pulled 16 tons of number 9 coal and a straw boss said, well, bless my soul, you know, 16 tons. And what do you get? Another day older and deeper in debt.

acá es carísimo comprar prensado, obviamente. Claro. Y entonces es mucho más carísimo comprar flores. No, pero ahora cambió, ¿eh? O sea que no es, pero en esa época era así, porque había poca, como decían en el luthier, que somos muchos, hay muy poca, ¿viste? Claro, no te subas al tren de la droga, somos muchos, hay poca. No te metas en el mundo de las drogas, sí. Sí, pues. Y bueno, y ahí era así, entonces por eso que los pocos que tenían las pocas flores se cotizaban bien. El tipo decía, qué sé yo, cuando por $20 comprabas 10 gramos de prensado, tenías que pagar $40 por 10 gramos de pullensis. Y si te empezabas a discutir, tipo, ah, me voy, chao, ¿viste? Claro. Se iba y la vendía a otro. Bueno, igual ahora a otro nivel también, el verano pasado estaba cotizando 30 pesos el gramo la flor, más o menos. Sí, este año también, parece ridículo eso. Y es una planta que vos la tirás, la pones al sol, crece, sí, se cuida, sí, sola, esperás 6 meses, vas, la cosechás. Que se venda. Digamos, si consideramos con lo que es preparar un tomate o lo que sea, claro, es una planta que no requiere un gran mantenimiento, no tendría, claro, por qué ser cara. Pero es cara porque se ponen los precios de acuerdo al prensado. El prensado es malísimo y caro. Entonces, sí, bueno. Sí. Además, ya está establecido por la mafia que controla la mayor parte del mundo de las drogas. Entonces, usted ha impuesto, claro, ese precio porque es lo que el mercado daba y está bien. Lo llevan hasta el máximo punto, ¿no? De estiración. Y la defensa para eso es el autocultivo. Exactamente. Tenemos todos que cultivar, sí, para, sí, que dejen de llevarse nuestro dinero por flores. Claro, yo. Mira. Una buena razón para la despenalización, para aquellos que no están a favor del FAS y que se sabe, es que económicamente es una buena medida, porque toda esa guita que esa gente está gastando ahora en prensado, que no tiene que gastar, la va a gastar en otras cosas, va a comprar celulares, va a consumir, va a ir al cine más, va a ir al restaurante más. Entonces, o sea, hay mucha gente que tiene un presupuesto en Buenos Aires, por ejemplo, de varios cientos de pesos por mes de FASO, sí, ¿no? Yo lo tuve en algún momento. Entonces imagínate que de repente eso se va. Porque tenés autocultivo, entonces no tenés que gastar más esa plata. Claro. Esa plata sigue estando, entonces la vas a gastar en otras cosas. Y encima, en otras cosas mucho más. Sí, y se va a generar también un mercado de turismo, junto con Uruguay, que van a venir acá como la gente va a Holanda. Y ya que vamos de vacaciones, vamos a un lugar donde se pueda fumar tranquilamente. Y entonces viene un turismo bueno. El neohipismo, que yo lo he visto acá caer en el bolsón, son turistas jóvenes, viste, copados, bastante ecológicos dentro de todo. Sí, aparte el plus de poder cuidar una planta, ¿no? No pensemos por ahí tanto en lo económico o en lo demás. El plus de aprender a cuidar una planta, ¿no? Sí, sí, que no, pero digo que para los que no están no quieren entrar en la que estamos de la manera que nosotros la vemos, claro, por lo menos entre por el lado económico, porque es una buena movida económica para el país, sí, y va a abrir cierto, mucha economía, por el lado del turismo y por el lado de esa guita que se va a liberar. Pero definitivamente también es eso, bueno que se yo liberar, creo que ¿no? Eso va a pasar, pero va a pasar por un rato son algunos años, porque va a haber un efecto dominó y se va a legalizar en toda Latinoamérica, se, ojalá, va a legalizar en todo el mundo, porque es una mentira que ya no se puede sostener más. Y sí, Estados Unidos también está ahí nomás, o sea, ya tienen 17 Uruguay estados con despenalización y ya quieren imponer la ley federal de dejarse de joder. Sí, es una careta que ya se cayó y estamos viendo cómo. El otro día leímos eso de Juan Gelman, 74% de la población de Estados Unidos está a favor de que se dejen de joder, o sea, es una, claro, inmensa mayoría. Claro. Más que acá todavía me parece. Lo que pasa es que todavía le deben estar llenando los bolsillos a algunos. No, entonces, pero igual ese 20% son los poderosos que controlan, sí, claro, el mundo. Pero no importa, si claro, por somos eso, una bocha y somos cada vez más además. Sí, tal vez controlen el mundo con la plata de la droga ilegal, andas a ver. Pululamos los soñadores. Exactamente. Lennon estaría muy contento. Llegamos con resulta que fuera de micrófono me enteré que estos pibes que vienen ahora son amigos de Gustavo Espejo acá. Ajá. Rudy, Nini, Flores, que son muy populares acá en la comarca. Hay fanáticos locos de ellos, incluyendo yo, ¿no? Para mí ellos son el Piazzolla del chamamé. Son dos hermanos que están hace años y años en Francia. Y han hecho algo con el chamamé que es impresionante. Yo los descubrí acá hace, qué sé yo, 8 o 9 años. Y son tan, pero tan buenos, tan prolijos en la guitarra y la verdulera, ¿viste? A mí, yo soy fanático del chamamé igual, ¿no? Pero me gusta Barbosa, ¿viste? Todo. Tránsito, Cocomarola, todo eso. ¿Qué nombre? Tránsito, Cocomarola. Pero estos tipos, cuando los escuché, era como, ¡wow! No hay con qué darle. Han llevado al chamamé un nivel. Bueno, y volvemos a la cosa, porque me gustan los guaraníes también. El chamamé es bien guaraní. No, sí, tiene el espíritu del río. Vos escuchás el chamamé y estás en el río, ¿no? Y el baile del chamamé es tan lindo, ¿no? Así que bueno, vamos con estos amigos que yo justamente estamos varios que lo queremos traer acá. Goga, podría ser. Gustavo nos puede hacer de. La persona es que esté en el país, que se peguen un paso por acá y acá hay un público. ¿Cuándo es el festival Chame? ¿En carnaval? No. No. Bueno, pero hay varios que estamos interesados en traerlos acá, así que somos re fanas de estos hermanos. Escuchemos, esto se llama Noche de San Antonio. Bueno, cuando vemos nos vamos. Bueno, 12. ¿Ezequiel? A ver, tenemos un mensaje. De Miguel. Que, bueno, estaba escuchando. Manda saludos y abrazos grandes. Qué grande. Bien, el Miguel que nos salvó con la antena. Qué bien, está mucho, que ha mejorado mucho nuestra más calidad fluida de vida. Nuestra conversación. Claro, gracias. Mejoró nuestra calidad antena. De vida, Miguel. Así sí, que, puede, grande claro, Miguel. Sí. Bien, Miguel. Héroe. Después pasame la factura, dale, que te vamos a pagar. De una manera u otra vamos a cubrir los gastos, así que... bueno, sí, ya estamos llegando al 12 final, ¿no? De la noche, sí. Estamos sobre el final del quinto programa de Psiconautas. Ha sido una hermosa jornada. Muy linda. Estoy de acuerdo. Y mañana se viene nieve, supuestamente. Mañana y pasado. Mañana, nieve, ojalá. Nieve. Otra vez nieve, otra vez a jugar en no, la No, pero esta arena. Vez va a quedar un poco. O sea, claro, esperemos que se tiñe de blanco. Se va a mudar un poco. Que sea fotografía. Va a haber algo para sacar fotos. De un... Nada, de un fenómeno formidable. Todo el... Sí. Entre árboles nevado es de una belleza. Bellísimo. Y intransferible. Quiero mandar un saludo al cordobés que está cumpliendo años, está ahí en la loma de fiestas. No creo que nos estén escuchando, pero ahí están los saludos cósmicos volando para allá. Esperemos y, que les llegue. Bueno, ¿algo más para agregar esta noche? No, nada más. ¿No quedó un mensaje? No. Bueno, yo me despido por un par de semanas, así que de aquí más ustedes toman control del programa. Yo estaré participando desde Baires, si todo se da bien. Y nos veremos en el programa número 8. Yo... Claro. Guapa. Así que... Al aire de Itami. Bueno, vas a pasear por Buenos Aires, que la pases muy, muy lindo. Sí, igual yo tiemblo cuando veo Buenos Aires. Pero, ah, todos. Sí, sí. No, pero a mí me mata Buenos Aires. No, tengo que ir por, qué sé yo, por, hay cosas que tengo que hacer y qué sé yo, pero y ver familiares, pero tengo que siempre vuelvo corriendo. Sí. Y me imagino. Bueno, no queremos pisar a Dolina, vamos a ir cerrando sí, el programa. Nos despedimos hasta el lunes que viene. Buenas noches. Buenas noches psiconautas para todos. Y ¿con qué tema nos vamos? Nos vamos con Cosmia de Johanna Newson. Newson, ¿cómo se pronuncia? Newson. Newson. Ahí vamos. Gone away again. I'll see. all those lonely nights down by the river brought me bread and water in a kith and a kin. Now in the quiet hour when I am sleeping, I cannot keep the night from coming in. Beneath the porch light, we've all been circling, beat our dust hearts, singe our flower wings. But in the corner, something is happening. Wild cosmia, what have you seen? Water were your limbs and the fire was your hair. And then the moonlight caught your eye and you rose through the air. Well, if you've seen true light, then this is my prayer. Call me